Salguero Juan. Otra vez, la irracional violencia urbana. Nuevamente durante un fin de semana y en una cruce entre barras, una vez más, con jóvenes como protagonistas, dos muchachos de 18 y 16 años fueron heridos ayer a la madrugada de varias puñaladas en el interior de un baile de cuarteto que se desarrollaba en la unidad, en la vieja usina, en el barrio de Alberdi, de la ciudad de Córdoba. Quien llevó la peor parte es el mayor, que resultó con 5 puñaladas en el tórax y en la espalda.